Bueno, acaba de finalizar el festejo de la inauguración del nuevo local de la Asamblea Tortuguitas. Bueno, la comunidad se acercó, ¿cómo lo vivieron? Bueno, fue una jornada muy, muy linda y una fiesta barrial que hay pocas fiestas barriales, así, con los vecinos, genuina, ¿no? Organizada por los propios vecinos. Y bueno, y uno ve cuántos artistas hay en el barrio y cuántas ganas hay de hacer y de organizarse. ¿Qué fue ganando la asamblea y el barrio con la asamblea en estos años y qué cosas faltan para adelante? Y como faltar, fue ganando en cuestión de agrupación, de organización, y se acercaron mucho los jóvenes. El taller de murga acercó mucho a los jóvenes, y es muy importante porque, como decía antes, no tienen espacio los jóvenes en los barrios porque no existe la decisión política de que tengan un espacio para que se organicen, ¿no? Eso es lo reciente, los jóvenes a través de la murga, y estamos, bueno, concurriendo ahora a Jóvenes y Memoria en la Universidad de General Sarmiento. Muchos pequeños que pronto serán jóvenes también contaban hace un rato nada más que la asamblea es como su casa, y graficaban cómo se sienten en este espacio, bueno, charlando de que sienten algunos que son su mamá, su papá, sus tíos, sí. Es parte de su familia. ¿Cómo lo vivís a eso? Y realmente es muy importante, ¿no? Qué linda con la emoción, ¿no? Ellos acá tienen, todas las personas que vienen, tenemos un espacio para plantear, para hablar, para decidir, tomamos las decisiones por mayoría, decidimos las cosas por mayoría y la minoría hace lo que decide la mayoría, y tienen palabra, aprenden a tomar la palabra, aprenden a participar, aprenden a decir lo que les pasa, lo que les gusta y lo que no les gusta, y votan, ¿no? O sea que esto es muy importante porque, bueno, la esperanza es que la organización continúe en manos de los jóvenes, ¿no? Ya algunos nos ponemos viejos. Hace muchos años que somos jóvenes. Sí. Y el arte es una parte importantísima de la asamblea. El teatro, sí. La murga, el espacio de mujeres. Sí, el arte es muy importante. Como decía, es porque con el arte conviven los niños con los adultos, ¿no? Y no se nota la diferencia, ¿no? Y es reparador de las angustias, de los cansancios, y reparador de, bueno, cuánto cuesta luchar, cuesta, ¿no? Porque uno a veces, por más que luche y no abandone la lucha, no siempre se gana, ¿no? Y tenemos que seguir aprendiendo a tomar las cosas en nuestras manos y a exigir a los que nos gobiernan, que los ha elegido el voto popular, a que hagan lo que la mayoría quiere. Y la mayoría quiere asfalto, salud, educación, trabajo, ¿no? Mala contaminación. Me pareció muy interesante cuando leían una especie de declaración de principio de la asamblea. Justamente lo interesante es que muchas veces nos juntamos alrededor de las quejas, ¿no? De las cosas que nos faltan. Y la declaración esta empieza con lo que queremos. No. Queremos tener una comunidad que tenga vivienda digna, trabajo genuino, ¿no? Me pareció muy interesante. Sí, y lo que queremos y luchamos por eso, ¿no? Y como vos decías, el arte y fundamentalmente el teatro. Nosotros hace mucho tiempo que hacemos teatro, ya hace varios años. Nosotros estamos organizados el 2002 y ahí nomás empezamos con el grupo de teatro. Pero ahora te digo, se sumaron los jóvenes, quedaron algunos adultos, se sumaron los jóvenes y bueno, es reparador y uno a través del humor puede decir lo que quiere y lo que necesita, ¿no? Y tener esta posibilidad de poder decirlo en el barrio, y aún los que no han venido escucharon, es muy importante. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. No, y gracias a ustedes por estar siempre con los que luchan.